El tercero sería un concierto de rock en la Concha Acústica en el sur de Quito. Y el cuarto es unos retratos realizados por una persona muy interesante en el campo fotográfico. Ustedes, cuando se emprendieron en realizar este taller, ¿cuál era la iniciativa del colectivo Desenfoque Estudio? Ya, mira, esto surge a partir de la elaboración de talleres desde el Centro de Investigación Multidisciplinaria Quichua Estudio, donde la propuesta en sí, como compañeros indígenas en su mayoría como colectivo, tenían la posibilidad de enriquecer a la gente con el idioma quichua. Para tratar de vincular a la acción social, se manifiesta unos talleres de fotografía para poder sujetar, digamos, temas económicos que nos vemos envueltos como colectivo. A partir de eso, nosotros nos denominamos Desenfoque Estudio como talleres de fotografía. Y en sí, talleres de quichua serían quienes ahora dan mis compañeros del Centro de Investigación Multidisciplinaria. ¿Este centro de investigación hace cuánto tiempo existe? Desde el 2012. Desde el 2012. ¿Y opera solo aquí en la ciudad de Quito? Operamos acá en la ciudad de Quito. Ajá. Justamente teníamos antes, en el año 2012, la ubicación que estábamos en la 20 milla, frente al cuerpo de bomberos. Ahora nos trasladamos a las 6 de diciembre y San Ignacio. Ahí tenemos la posibilidad de compartir, digamos en este caso, los saberes de los compas en el idioma. Y nosotros como talleres de fotografía, quienes estamos a bordo de Desenfoque Estudio. El accionar de Quichua Estudio es directamente desde la cultura, en la cultura. Exactamente. Ajá. Y bueno, en estos 3 años de experiencia, ¿cómo has visto el desarrollo del centro de investigación? Ha sido muy, muy, muy agradable la participación tanto de las personas interesadas como de mis mismos compañeros, porque eso nos ha permitido generar más propuestas. Llevamos, como tú dices, 3, 4 años en este campo, en lo cual ha ido fortaleciendo todo proceso para las personas interesadas. Y la idea de en el cual nació hacer un taller de fotografía, ¿qué tiempo tiene? Justamente el mismo tiempo del taller. ¿O claro, sea, 2 meses? De los talleres de Quichua. O sea, ya llevamos como 4 años en este campo con la fotografía. El tiempo de duración de cada uno de los talleres es de 2 meses. Estos 2 meses que le permiten a las personas interesadas generar tanto temas técnicos como temas de vínculo social, en el cual plasmar un poco la antropología en nuestro país como estado plurinacional multiétnico es muy agradable en el campo fotográfico. Y en este caso, ¿esa sería la primera vez que ustedes realizan una exposición pública de los trabajos del taller o ya han tenido antes? Ya tenemos, me parece que esta es la sexta ocasión que nos damos la posibilidad de mostrar al público el trabajo realizado por cada una de las personas. Uh-huh. Y bueno, ¿por dónde han estado presentando los trabajos? 3 de ellas acá en la Casa de la Cultura ya, y las 2 anteriores en nuestra ubicación como centro de investigación. Ahí, bueno, el público, me imagino, debieron haber tenido algún acercamiento con el público, la gente que visitó las fotografías. Claro, claro. ¿Cómo ha sido esa recepción? Muy agradable. Independientemente a los familiares, gente querida de cada una de las personas que participa, personas que se vinculan al campo con la lengua quichua, tienen la posibilidad de acceder a visualizar este tipo de trabajos, en el cual es como una posibilidad de compartir más la información para seguir sosteniendo este proceso. Uh-huh. Ahora hablemos sobre ahorita acabamos de hablar sobre el fruto de este taller, ¿no? Pero hablemos sobre el proceso. Nos decías que fueron 4 tallerizos con los cuales compartieron 2 meses de trabajo. ¿Y cuál fue el pensum de estudio, por ponerlo de alguna manera, en lo cual ustedes les aportaron? Perfecto. Sí, justamente el mes en el que cumple el taller se divide en 2. El primer mes en el cual vemos el campo teórico, práctico, y en el segundo mes las posibilidades de afianzar todo lo aprendido en el mes anterior para definir con 3 temas, uno de ellos para la exposición. Obviamente el tutor, en este caso sea mi persona o mi otro compañero, estamos con las posibilidades de dar frutos en propuestas que los compañeros se vean envueltos con la necesidad. Uh-huh. Y bueno, las personas que fueron parte de este taller, ellos o las personas que quisieran ser parte en futuras emisiones del taller, ¿cómo hacen para estar dentro de ese taller de Desenfoque? Claro, cómo no, nuestra difusión va emitida desde las redes sociales. El Facebook es una puerta abierta a las personas de acceder con cada uno de los trabajos, con la información requerida en el proceso mensual que llevamos a cabo con los talleres. Y es muy agradable porque empezamos, como te decía, desde hace 4 años con una muy buena propuesta para las personas, accedían, ahora tenemos mucha más afluencia de gente y eso es muy agradable y enriquecedor. O sea, ¿a ustedes en Facebook cómo les encuentran? ¿Desenfoque Estudio? Desenfoque Estudio, exactamente. Así de simple. Así de simple. Desenfoque Estudio, tenemos una camarita de fotos de color azul que nos permite identificarnos como logo, llamémoslo así. Perfecto. ¿Y ustedes... ¿Cómo fue el proceso ya para la selección? Son 40 imágenes, pero imagino son 40 imágenes de un total bastante vasto de imágenes que se sacaron, ¿no? Claro, claro, no. Mira, desafortunadamente estamos en un campo en el que la digitalización nos permite hacer millones de fotos. Digo esto porque perdemos un sentido con la fotografía al vernos, al ver desplazada el clic responsable como propuesta en la era analógica, en el cual teníamos la necesidad de mantener 12 o 24 fotos claves para superar tal o cual tema. Ahora con la digitalización tenemos, dependiendo de la cantidad de gigas que tenga nuestra memoria, muchos clics. Entonces esa es la idea que proponemos además en los talleres, de conservar esta realidad, de conservar esta responsabilidad en cada uno de los clics, para que a su vez, al momento de definir un trabajo o un proyecto, se vea más consolidada la imagen en un producto estratégico y no a, qué sé yo, a 10 disparos del mismo modo en el cual salga una sola foto. Entonces eso como que nos ha permitido tener una selección en la cual ahora son 10 fotografías en las 25 o 30 imágenes que habrán sido realizadas en un momento. Y bueno, la gente, los talleristas con los cuales ustedes han trabajado, al finalizar este momento de aprendizaje, ¿qué les dijeron? ¿Cómo fue la reciprocidad de ellos? Fue muy agradable, pues justamente me parece tener la suficiente calidad en cada uno de los talleres en cuanto al entendimiento de cada uno de los procesos, en el que cada una de las personas que están a bordo de este taller se llenan mucho de la posibilidad de seguir aprendiendo fotografía documental, porque justamente el primer nivel en el cual topamos tanto temas técnicos como teóricos es muy simple, llamémoslo así, qué sé yo, por internet podríamos tener la facilidad de acceder a ese campo, pero lo que nos permite a nosotros como docentes es definir ciertas dudas, definir ciertas incertidumbres que cada persona tenga. Entonces eso les enriquece mucho, les agrada bastante que seamos como muy meticulosos en cada uno de los procesos para que se lleve a cabo de buena manera. Es decir, el taller que ustedes desarrollaron es de 2 meses en 2 niveles. En un nivel. Un nivel cumple 2 meses. ¿Y cuántos niveles presenta el taller total de ustedes? Son 3. El primero, que sería el básico. El segundo, que sería el avanzado, dirigido estrictamente a la documentación. Y el tercero es de iluminación. En este caso, ¿Este responde al básico? Este responde al básico. La exposición que presentaremos el 26 de enero, es decir, hoy día, a las 7 de la noche, está en cuanto al tema básico del campo fotográfico documental. Y bueno, ¿tú cómo observas el arte de la fotografía en la ciudad de Quito aquí? ¿Cómo miras? ¿Hay bastante propuesta, oferta? ¿La gente demanda también? Sí. Hay mucha gente que tiene la facilidad de acceder a la cámara de fotos, a una cámara de fotos, que eso permite hacer millones de fotos, como anuncié hace poco. Propuestas que permita definir un poco la realización de la responsabilidad con la fotografía, parece que hay pocos. Estrictamente hay uno nombrado por muchos tiempos, quien está ubicado dentro de la Alianza Francesa, que ha tenido muchas propuestas con alumnos y alumnas para su desarrollo. Yo en especial pasé por ahí. Ya. me dio la posibilidad ahora de tener un poco más de conocimientos fruto de un trabajo en el extranjero, que eso me permitió generar propuestas en la documentación con la imagen y, cómo no, obviamente compartir esta propuesta con quienes estén interesados, interesadas. Entonces, esa es la definición que yo creo y espero que haya muchas personas que logren tener más lugares para esta propuesta con la fotografía documental. No, seguro que sí. Acá es, la ciudad de Quito se caracteriza por ser muy abierta a las propuestas culturales y artísticas. Esta exposición estará presente hasta el 12 de febrero en la Galería Presidencial. Posteriormente van a presentarlas en otros espacios o regresarían a sus dueños las imágenes. Regresan obviamente a sus dueños las imágenes. Uh-huh. Tenemos ahora en la actualidad un taller en curso, el cual espero en 2 meses y medio tener la posibilidad nuevamente de la Casa de la Cultura, que nos permita un espacio para obviamente sea visto en quienes estén interesadas. Así que ya lo saben, tendremos también la promesa de otra exposición fotográfica por parte de Desenfoque Estudio, el colectivo cultural que nos presenta esta exposición. Agradecemos a Esteban Cadena por acompañarnos. Muchísimas gracias la invitación. Buen día. En nuestro siguiente segmento especiales desde la casa les contamos sobre cómo recuerda a la Casa de la Cultura Núcleo de Loja el legado de Matilde Hidalgo de Procer. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, emisión número 21. Abren la convocatoria para la muestra Arte Mujer Matilde Hidalgo de Procel 2016. Como un homenaje a la trayectoria intelectual de Matilde Hidalgo de Procel, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja realiza los preparativos para la cuarta edición del encuentro artístico Arte Mujer 2016. Esta exposición plástica se realizará en las instalaciones de este núcleo provincial del 4 de marzo al 4 de abril del presente año. A pesar de que la convocatoria oficialmente está realizada para la región sur del país, de manera especial para las provincias de Loja, Zamora y El Oro, lugares donde se desarrolló y trabajó Matilde Hidalgo de Procel, no se desestima el recibimiento de obras de otras partes del país. Este evento está dedicado a mantener vivo el legado de la ilustre mujer de la patria, así lo dio a conocer Janet Coronel, comunicadora de este núcleo provincial. En horas de la tarde, para abrir la exposición Arte Mujer 2016, que es trabajada exclusivamente por artistas plásticas de la región sur del país, rescatando el garbo, la presencia y la importancia de este personaje que fue Matilde Hidalgo. ¿Esta qué edición es de este encuentro de exposición artística? Es una visión desde la cual las artistas plásticas van a construir un homenaje a Matilde Hidalgo y también a la mujer ecuatoriana. Ellas van a aportar significativamente a nuestro evento, que está enmarcado en el género femenino y también enmarcado dentro de la perspectiva de que en Loja salió, como han salido todo el tiempo, pioneros en el aspecto, en el ámbito cultural, y una de ellas fue Matilde Hidalgo, al igual que Benjamín Carrión, Alejandro Carrión, Pablo Palacio, Ángel F. Rojas, etcétera. Entonces ahora estamos rescatando, es el cuarto encuentro nacional de dedicado a esta imagen y a fortalecer las cualidades, las capacidades y las aptitudes de esta gran mujer. La convocatoria está abierta para las artistas plásticas del país. Quienes deseen participar deberán enviar al correo janet.coronel@casadelacultura.gov.es o janetcoronel@yahoo.es fotografías, postales de las obras y una de tamaño carné de la autora. Las imágenes deberán estar acompañadas de los siguientes datos: título de la obra, nombre de la autora, técnica, sinopsis con una descripción que no sobrepase los 150 caracteres y respectivos contactos. La fecha máxima de entrega es el 23 de febrero. En esta ocasión, este encuentro se desarrolla a nivel nacional, pero a juzgar de Janet Coronel, el evento ha construido un amplio público y demanda de participantes, ya que también lo han realizado a nivel binacional entre Ecuador y Perú. Una vez seleccionadas las obras que participarán en la exposición del encuentro, estas se inaugurarán el 4 de marzo con una amplia agenda de programación. El día 4 de marzo, en horas de la mañana, se tendrá a cargo una exposición de algunas intelectuales lojanas, y también esperamos contar con la presencia de Jenny Estrada y de Antonieta Iturralde, que son las personas que hicieron una compilación de la vida de Matilde Hidalgo, la primera, Jenny Estrada, en cuanto a la historiadora Jenny Estrada, en cuanto a lo que tiene que ver con la vida, y Antonieta Iturralde en lo que tiene que ver con una compilación adaptada a caricatura. En ese día también se va a presentar una cartilla para estudiantes con la vida de Matilde Hidalgo, y también se va a hacer un diálogo interactivo con estudiantes, con el público que asista, sobre la obra social de Matilde Hidalgo y una comparación con la vida de Victoria Woolf de Inglaterra. Uh-huh. Entonces estamos en esa planificación y estamos también en horas de la tarde para abrir la exposición Arte Mujer 2016, que es trabajada exclusivamente por artistas plásticas de la región sur del país. De esta manera, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja recordará la labor de la doctora y feminista ecuatoriana Matilde Hidalgo de Procel, quien se convirtió en la primera mujer ecuatoriana en obtener un doctorado en medicina, la primera mujer en votar en unas elecciones democráticas en América del Sur y la primera mujer en ocupar cargos de elección popular en el país. Recuerde que debe enviar la propuesta de su obra plástica al correo janet.coronel@casadelacultura.gov.es o janetcoronel@yahoo.es hasta el 23 de febrero. Su obra, si son cuadros pictóricos o fotográficos, deben tener como mínimo 40 por 40 centímetros y como máximo 100 por 70 centímetros, mientras que para las obras escultóricas se cuenta con módulos o una superficie de 40 por 40 centímetros sobre los que se colocarán los trabajos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. El pasado cultural del país vuelve al presente en el segmento Episodios. Ponga mucha atención, hoy les presentamos los sucesos importantes de este primero de febrero. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 1 de febrero. En 1939 nace en Riobamba el cantante Washington Coronado. Primera voz del dúo Ayala Coronado, que graban La Tonada del Migrante de Héctor Abarca, Tu Ausencia, El Tonadero y el LP Lo Mejor de Francisco Paredes Herrera. En 1947 fallece en Guayaquil el médico poeta doctor Wenceslao Pareja, creador del poema y letra del pasillo En las Lejanías, música de Carlos Rubira Infante. En las lejanías.